la Zona Cero. Ya ha comenzado la tertulia y como en todas las tertulias podéis participar escribiéndonos a rosa.vientos@ondacero.es y como siempre entre todos los que lo hagáis, entráis en el sorteo de dos ejemplares de un libro, en esta ocasión de Juan Antonio Cebrián, El Mariscal de las Tinieblas. Será el libro que podéis recibir si participáis durante las dos horas que tenemos en de tertulia en este programa tan especial, en el cual además vamos a estar en directo en Estados Unidos en esa última hora de programa, que será la última hora de la actualidad cinematográfica, porque habrá globos de oro, los premios del cine, los más importantes después de los Oscars, y además quienes ganen esta noche seguramente serán galardonados y afortunados dentro de muy poquitas semanas cuando tenga lugar la nueva ceremonia de los Oscar. Vamos a hablar hoy también mucho de cine en esa última hora porque tenemos nominados también para los premios Goya, nuestros propios Oscar. Ya hemos presentado a nuestros contertulios, a Jesús Callejo, a Lorenzo Fernández, a Ignacio Monzón. Hemos presentado esa primera información sobre la memoria de los peces y ahora hablamos, un pequeño bloque, sobre enigmas relacionados con la Iglesia Católica, con los exorcismos. Lorenzo. Sí, la verdad es que sí. Son de esos temas que, por un lado, generan, yo creo que, bastante fascinación, pero probablemente cuando a muchos de nosotros se nos vienen a la mente ciertas imágenes que nos ha ofrecido el cine de lo que en teoría es un exorcismo, pues posiblemente también causa cierto temor. Más aún cuando parece ser, según los sacerdotes, especialmente pues los sacerdotes oficiales, es decir, los que el Vaticano designa para que realicen ese ejercicio de fe, ese ejercicio sagrado, y te dicen que normalmente un exorcismo es ese tópico de que pues normalmente la realidad suele superar con creces a la ficción. En el caso de los exorcismos parece que también. Y en este caso, como no podía ser de otro modo, hay un conocidísimo canal internacional que ha decidido pues llevar a cabo una serie de documentales, quizás explotando ese filón de temas misteriosos rayanos con lo más escabroso que hay en los últimos años, especialmente a nivel televisivo, a nivel de series de televisión, ¿no? En este caso se trata de Discovery Channel. La información inicial que salió a los medios de comunicación realmente resultaba muy sorprendente. ¿Por qué? Porque decían que el canal Discovery Channel estaba literalmente colaborando con el Vaticano en la elaboración de una serie de televisión, evidentemente una serie sin precedentes hasta ahora en la televisión internacional, basada en casos reales que había investigado o que ha investigado la Iglesia acerca de posesiones demoníacas y exorcismos. Es decir, no estamos hablando de exorcismos realizados hace decenas de décadas, pues varios años, ¿no? En este caso estamos hablando de exorcismos recientes, y además Discovery Channel y los expertos que están trabajando en la producción de este programa parece ser que han tenido acceso a determinados archivos vaticanos para, bueno, pues contrastar efectivamente cuáles son esos casos más o menos conocidos que pueden ser reales y cuáles son esos que no lo son. Evidentemente los que a ellos les interesan son los casos reales. Posteriormente, esta noticia es de hace unos días, posteriormente, hace muy poquito tiempo, hace un poco más de 24 horas, la noticia ha sido medio desmentida. No el hecho de que se vaya a realizar la serie, sino el hecho de que el Vaticano tenga pues una participación tan intensa dentro de lo que es lo que se va a hacer, ¿no? Bueno, yendo a la información. La información nos dice que la serie se va a denominar Los Archivos de los Exorcistas y va a recrear historias reales en las que la Iglesia, como os decía, ha intervenido en casos de lugares y de personas que supuestamente estaban poseídas por el demonio. Digo yo supuestamente, evidentemente para la Iglesia Católica no, estaban realmente poseídas por el demonio. Como os digo, ha sido el mismo portavoz de la Santa Sede el que ha desmentido que haya una colaboración durante el rodaje. Esto también hay que leerlo entre pinzas, es decir, ha dicho que no hay una colaboración durante el rodaje, sin embargo lo que no se ha desmentido es que estén colaborando en lo que es la preproducción de esta serie, que va a estar dotada de aproximadamente 10 capítulos y que en principio pues la idea es que se emita en Estados Unidos antes del verano. Va a estar también, pues para que os hagáis una idea, aparte de recurrir a casos reales, va a haber una serie de dramatizaciones que van a reflejar qué es lo que ha ocurrido en estos sucesos hasta ahora desconocidos, que permanecían durmiendo, no sé si en los archivos vaticanos, pero de desde luego sí, aparentemente, en los archivos de auténticos exorcistas, porque lo que sí dicen los responsables de esta serie, y concretamente uno de los máximos responsables de Discovery Channel, que es Clad Bunting, ha asegurado que son muchos los sacerdotes que han colaborado a la hora de ofrecer testimonios, y no solo eso, sino testimonios de primera mano, es decir, de esos propios exorcistas, perdón, de esos propios poseídos que han pasado por el proceso del exorcismo, que no es un ritual que dura una hora ni dos. Los propios sacerdotes te dicen que hay exorcismos que llegan a durar hasta años, ¿no? Y este hombre lo que ha llegado es que a la conclusión es que, bueno, pues empezó con un cierto escepticismo cuando hablaba con estos sacerdotes y que finalmente ha llegado al asombro. Dice textualmente que la convicción en sus creencias por parte de los sacerdotes hacen que estas historias pues sean absolutamente fascinantes, ¿no? Nosotros además tenemos, bueno, pues como somos así, pues hemos conseguido una serie de cortes de una entrevista que se ha realizado a un sacerdote español que además no ha sido exorcista, pero sí ha participado en el Vaticano con el que era el exorcista oficial del Vicariato de Roma, es decir, posiblemente, bueno, sin posiblemente, el exorcista más importante de la cristiandad hasta que falleció hace muy poquito tiempo. Sabéis que estoy hablando perfectamente de Gabriel Amorth. Pues bien, en este caso, este sacerdote, Pedro Callón, cántabro, ha estado durante muchísimo tiempo estudiando en Roma, ha estado durante muchísimo tiempo a la vera de este Gabriel Amorth, y ha visto lo que ha ocurrido durante exorcismos para él absolutamente reales. Y ya que hablábamos, o ya que vamos a hablar de la figura de Juan Pablo II, ya que en este índice de la Rosa se hablaba de esa beatificación, de ese milagro, supuesto milagro, que se ha producido a raíz de una intercesión del propio Juan Pablo II, pues parece ser que los demonios, o el demonio, a través de los exorcismos, no se olvida de Juan Pablo II. Pedro Callón nos habla precisamente de cómo, bueno, pues de cómo le sienta al diablo que aparezca a su nombre. Giovanni Paolo II se mencionaba en un exorcismo y aquello era algo indescriptible. El odio hacia la persona de Juan Pablo II. Los demonios odian a Juan Pablo II y eso que, bueno, será por eso que va a subir a los altares. Por cierto, y Jesús, una pregunta y ahora continuamos con los cortes. Ya vienen de nuestros oyentes. Miguel Miranda dice respecto a la beatificación de Juan Pablo II, que se ha aprobado ya definitivamente ese milagro y creo que va a ser el 1 de mayo, cuando se ha nombrado beato, no santo. Es el paso necesario para ser santo. ¿Desde cuándo viene esa costumbre de tener que hacer dos milagros? Primero uno como beato y después otro, ya siendo beato, tiene que volver a hacer otro milagro. Viene, no sé exactamente la fecha, sé que por lo menos tiene unos 5 o 6 siglos la tradición de crear un santo por tres motivos o tres formas, ¿no? Uno es por el martirio, ahora por suerte, salvo excepciones, ya no se convierte alguien en beato o en santo porque le martirizan. El otro es proclamación popular y el otro es por acreditar un milagro. Uh-huh. O dos, para llegar a la beatificación. Entonces, como continuamente sabes que ha habido reformas en el proceso a la hora de elaborar los requisitos y los trámites para ascender a alguien a la categoría de beato y de santo, incluso hace poco una de estas reformas donde se quitó la figura del abogado del diablo. Hasta ese momento siempre estaba el clásico abogado del diablo, donde buscaba todo lo malo de ese futuro santo para decir, bueno, sí, mucho milagrito, pero al final pues resulta que hizo tales y tales cosas. Eso ha desaparecido. Ya te digo, no sé exactamente la fecha, pero por lo menos tiene una tradición desde el Concilio de Trento para aquí en adelante. ¿Y qué siguen diciendo los demonios sobre Juan Pablo II? Pues fíjate, los demonios quizás no santifican a nadie por la aclamación popular, porque realmente si así fuera con el caso de Juan Pablo II, inmediatamente subía a los altares, porque evidentemente, yo creo que recordamos las imágenes del mes de abril del año 2005, cuando falleció, prácticamente media cristiandad en medio mundo gritaba santo súbito, es decir, fue algo realmente sorprendente, ¿no? Pero en este caso, volviendo a la serie, volviendo a ese lado oscuro de la Iglesia, que también está ahí, que evidentemente para la Iglesia es absoluto dogma de fe y para la mayoría de los cristianos de todo el mundo, pues lo mismo, ¿no? En este caso, la serie lo que pretende mostrar también es cómo se comporta la persona poseída durante el trance, es decir, durante esa enfermedad, vamos a llamarlo así si queréis, enfermedad del alma, ¿no? Que parece ser, por lo que ya se está preproduciendo, por lo que se está diciendo que se va a hacer, que no tiene nada que envidiar a lo que realmente ocurre. De hecho, es el propio sacerdote Pedro Callón, como os digo, uno de los ayudantes del padre Gabriel Amorth durante muchísimos años, el que nos habla, pues, qué es lo que sucede, qué es lo que se ve, qué es lo que ocurre cuando se produce un exorcismo porque hay una posesión demoníaca. La gente que iba donde el padre Amorth era gente que ya estaba evaluada por 3 psiquiatras. Y esos 3 psiquiatras no sabían a qué se debía lo que ellos tenían. Era algo completamente enigmático. personas se sentaban, se empezaba el exorcismo y evidentemente ellos entraban al campo. Entraban al campo a hablar en lenguas, a hablar en latín, a hablar en griego, a hablar en alemán, a hablar en francés, a hablar en inglés, que no habían oído en su vida. Yo no conozco ninguna enfermedad psiquiátrica donde una persona saque clavos por la boca, y chinchetas, y alfileres. Y esto lo ha visto él. Estamos ante una entrevista que es muy larga, que aunque he hecho... sapos y culebras aún no se sacan, ¿eh? Bueno, sí, pero en este caso es algo más físico, ¿no? Sapos y culebras casi puede pertenecer al mundo de la ejaculatoria. En este caso estamos hablando de algo absolutamente físico, como es un clavo, una chincheta, que este hombre además ha visto. Es una entrevista, yo creo que realmente interesante, que ha hecho nuestro compañero en Enigmas, Fran Renedo Carrando. Forma parte, además, de un dossier que vamos a publicar el mes que viene en Enigmas, para mostrar lo que realmente hay en el mundo del exorcismo, de los exorcistas, de las posesiones demoníacas. Pero, en fin, para terminar con esta voz autorizada, puesto que, vuelvo a repetir, y yo creo que es importante que nuestros oyentes se hagan a la idea de que si ha habido un nombre con mayúsculas en cuanto a la investigación del exorcismo, de la posesión demoníaca, que ha intervenido, que según decían de él, ni tan siquiera el diablo conseguía doblegarlo, ese era Gabriel Amor. Uh-huh. Por lo tanto, tener el testimonio de alguien que ha trabajado tan intensamente con él, yo creo que tiene además pues un valor añadido. La última pregunta. ¿Se llegó a dar una cifra de exorcismos en los que había participado? Se hablaba de cientos reales. Uh-huh. Participado, se hablaba de miles. Sí, sí, sí. Por lo tanto, es que es una trayectoria que, hombre, hay que tener una fe, pues yo creo que contra viento y marea, ¿no? Este hombre lo demostró durante su vida y yo creo... Pero fue un sentimiento de lucha, porque él luchaba contra el demonio, claro, ¿no? Pero fijaros, modo, era un guerrero contra el demonio. Si me permitís, una reflexión personal, ¿no? Yo lo he pensado, además, cuando te metes en este campo un tanto oscuro, ¿no? Como es el del exorcismo, el de la posesión demoníaca, a personas como yo, es decir, a mí me provoca cierto rechazo, me invita a mirar hacia otro lado, ¿no? Cuando estoy oyendo testimonios, cuando estoy leyendo informaciones... Y yo lo pienso, esta gente o está hecha de otra pasta o realmente la fe es a prueba de bombas. Porque durante toda tu vida tú te enfrentas a un ente absolutamente real para ellos. Pero hay un momento que es el de la muerte. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pensamiento debe tener el exorcista que se ha enfrentado durante miles de veces a ese ente demoníaco? ¿Qué pensamiento tiene que pensar? O sea, ¿qué tiene que tener para que una vez pasado ese velo de la muerte... Él siga hacia adelante, él siga con esa fe, con esa contundencia, con esa lucha, en definitiva, sabiendo que al otro lado le puede estar esperando precisamente ese con quien se ha enfrentado. Yo creo que es algo que, independientemente de las creencias de cada uno, de que creamos o no en ese ente demoníaco, yo creo que es algo a alabar. Fijaros, este hombre, cuando tuvo la experiencia quizás más fuerte de su vida en cuanto a participación en un exorcismo, era muy joven. Y él mismo, Pedro Callón, nos relata de esta forma cuál fue precisamente ese exorcismo que le marcó de por vida. A mí, el que más me ha impactado es una chica que tendría, pues, 25, 26 años, una chica bastante fuerte, ella era del sur de Italia, y esta chica había que ponerla en la camilla y sujetarla con cuerdas, porque tenía una fuerza descomunal. Éramos el padre Amor y dos sacerdotes más. Y había un grupo de laicos que, por una parte, ejercían el poder de la oración para ayudarnos a nosotros, y por otra parte, también tenían responsabilidad para ayudarnos en lo estrictamente material, es decir, sujetar a esta persona. Yo recuerdo que éramos 12, 13 personas y no podíamos con ella. Luego, por otra parte, todos los sacerdotes, por el sacramento, se nos ungen las manos, tenemos las manos consagradas. Entonces, si yo, como sacerdote, toco a un poseído, el demonio, como tiene aversión a todo lo sacro, ejerce una oposición total. Yo me acuerdo que el padre Amor me dejaba que yo impusiera las manos en la espalda a esta chica. No he visto una reacción tan llena de odio y de maldad y de indescriptible. Es que son cosas que llega a un punto en que uno no puede explicarlas con un lenguaje humano. Y cuando levantaba las manos, él mismo reflejaba en esta entrevista que quedaba las propias manos marcadas en la espalda a modo de grandes moratones. Ahora la cuestión es, volviendo a esta noticia, ¿no?, a esa serie de los expedientes de exorcistas que va a hacer Discovery Channel, pues habrá que ver si realmente una vez más la realidad vuelve a superar a la ficción. Pero, perdona, ¿se han dado, o a lo mejor porque es más espectacular, tanto en la película El Exorcista como ahora el caso que a él le afectó mucho, se dan casos más importantes, o me imagino que también por eso, por la fortaleza, en las mujeres, ¿no? Es como que llama más la atención que tengan esa fuerza, y o que el demonio se supone que al poseer esa alma, ¿no?, le da una serie de características. ¿Hay alguna estadística donde se haya visto que ese tipo de exorcismos se ha dado más en mujeres que en hombres? ¿Si ha sido en una época más determinada? Yo me imagino que tiene que haberla. Yo, sinceramente, no tengo esa información. Me imagino que debe de haberla. La cuestión es que entiendo también que a un sacerdote o a cualquier persona le llama más la atención, voy a utilizar mi coletilla, le debe de llamar más poderosamente la atención todavía el hecho de que una mujer no pueda ser sujetada por 12 personas muy fornidas, porque entiendo que, hombre, un hombre es más difícil de sujetar, pero se sobreentiende esa fortaleza física. En el caso de una mujer es cuando realmente llama la atención. Pensemos que, además, estos exorcismos se han realizado sobre supuestos. Yo pongo la coletilla de supuestos. Ellos ya no. En la Iglesia Católica ya no le ponen esta coletilla. Por lo tanto, ellos ya hablan de verdaderos poseídos por el diablo. Personas que han pasado ya por unos filtros muy fuertes. Es decir, es que previamente ha habido un consejo médico que ha analizado esos casos. Posteriormente, por un lado un consejo médico laico, por otro lado un consejo médico religioso. Cuando ya se ha descartado que sea ningún tipo de enfermedad psiquiátrica, es cuando entra en acción el exorcista. Y eso no se hace de un día para otro. Lo mismo que el exorcismo tampoco se hace de un día para otro. Ahí es donde están esos filtros que te llevan a pensar que, bueno, pues que esta gente sabe lo que hace y realmente, pues... Da miedo pensarlo, ¿verdad? Que nos enfrentemos a eso. Un comentario ahí que hiciste es que me llama la atención, porque en la serie que quiere hacer Discovery Channel no solo van a reproducir, recrear con dramatizaciones los casos más conocidos o más espectaculares que han tenido que presenciar estos exorcistas, sino que también quieren exorcizar lugares. Sí, efectivamente. Eso es uno de los objetivos. Bueno, a ver cómo se hace eso. Con el hisopo, me imagino, el agua bendita, porque ahí, ¿dónde echas el demonio? ¿De la pared derecha, de la pared izquierda, de la que da en el sótano? ¿Cómo se determina que un lugar está endemoniado, no? Por eso, claro, es lo que me llama la atención. Claro. Bueno, las personas también, es difícil determinarlo, desde luego. Hombre, entiendo, pero ahí ya podemos ir a las interpretaciones de las de los hechos que esa persona protagoniza, que podemos no ponerlos en duda y no lo hacemos. Otra cuestión es que sea el demonio el que está detrás de ese tipo de fenómenos. Yo entiendo que sea más de un lugar. Pero maldito, con los lugares... Pero ojo, se hacía desde la antigüedad, Los romanos, ¿sí?, de alguna manera, limpiaban sus casas de esos malos espíritus en febrero, en las fiestas de las Lemurias, ¿no? Tocando el tambor, arrojando una serie de habas ardiendo que olían muy mal para ahuyentar a esos malos espíritus, porque asegurar que un determinado lugar no tuviese malos espíritus estaba perfectamente asimilado en la mentalidad popular. Los mismos, el uso del incienso, eso no es solo para que huela bien, es para alejar a los malos espíritus. Es decir, no solo limpiar a una persona, sino limpiar un lugar, es que es precristiano incluso. Y seguramente el cristianismo heredó parte de esas tradiciones. Sin duda una gran cantidad. Claro. Ojo, hasta los cajeros están en latín en el Vaticano. Claro, no, es verdad. Para que esos son como dos matices distintos. Una es cuando ya una casa se ha considerado maldita, porque la verdad que, pues imagínate que empieza a sudar sangre, ¿no?, por las paredes, como en algunas películas hemos visto, algo está pasando. Y otra es evitar que esos malos espíritus entren en un lugar sagrado, ¿no? Que eso se consigue de varias maneras, tanto en los templos budistas, sintoístas o en los cristianos. Se consigue de tres maneras muy claras, incluso en las casas también, con sahumerios de Romero, ¿no? Pero de las tres formas es, o bien colocar figuras grotescas a la entrada, eso lo hace, ya digo, en los templos budistas, incluso dentro de nuestras gárgolas, incluso en los canecillos a veces aparecen figuras grotescas que tendrían esa finalidad, un poco de parar a los malos espíritus, que lo que hay dentro es un lugar sagrado. Por otra parte es a través de campanillas, las clásicas campanas, y dentro de los templos budistas también hay una serie de campanillas que se van moviendo al compás del viento, y eso hace que esa vibración pues evite, hace una especie de pantalla invisible para que estos malos espíritus penetren en el campo sagrado. Y ya una vez dentro, a través de la luz, a través de los inciensos, es decir, elevar la vibración, pero en este caso a través de los olores. Y eso se hace, y dentro de los ritos cristianos, pues esas... Bueno, estaba pensando en el voto a fumeiro. El voto a fumeiro tiene esa clara finalidad. Es decir, hay una parte profana donde dice, bueno, claro, es que como todos los peregrinos pues huelen a tigre, pues el voto a fumeiro está muy bien porque purifica. No, se ha dicho, yo lo he escuchado, ¿no? Pero esa es la explicación profana. Es decir, es un poco la de, bueno, pues la de andar por calle. Es verdad que si ahora huelen mal, imagínate en la Edad Media cuando llegaban allí. Pero no es esa. Es decir, hay una finalidad totalmente espiritual y esotérica. Y es elevar la vibración de un lugar que ya de por sí es sagrado, porque es de los pocos sitios donde, yo solo conozco tres, donde se construye una catedral encima de la tumba de un apóstol. ¿Ya? Otra cosa es que sea o no sea el apóstol, pero solo hay tres lugares en todo el mundo donde una catedral se construye encima de la tumba de un apóstol. Una de ellas también es la que se refiere a Santo Tomás, y en la India en concreto, no en una localidad de Italia, o también tienen otra tumba de Santo Tomás. Entonces, bueno, pues ese lugar sagrado se preserva de estas distintas maneras, y en concreto de estas tres, pero sirve para todas las culturas, para todas las religiones y para todas las formas de entender la espiritualidad. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Ya sabéis que si participáis durante la tertulia y nos formuláis, y dentro de unos minutos ya vamos a estar con una primera ronda de vuestras consultas, entráis en el sorteo de dos libros, en esta ocasión El Mariscal de las Tinieblas, la obra de Juan Antonio Cebrián. Dos ejemplares para todos los que participéis durante el programa de esta noche, en el cual os vamos a contar otro de los hallazgos verdaderamente llamativo. Los sábados es el día reservado para el mundo del espionaje, y esta noticia en cierto modo podías también estar ahí, con materia reservada con Fernando Rueda, porque nos situamos en la sede del MI6, sí, en Londres, y en los sótanos, ahí bajo el edificio, se ha encontrado algo que tiene mucho que ver con la tertulia Zona Cero. Sí, además yo creo que casi se la podemos dedicar a Fernando, además me habría encantado que la comentara él, porque como todo el mundo sabe, pues el Reino Unido tiene sus famosos servicios británicos, el MI5 y el MI6, y justamente en un gran edificio, en el cuartel general del MI6, que está en Londres, en la zona de Vauxhall, en la zona sur, pues tiene una zona que queda pues casi al Támesis, a un río que se llama Efra, que es uno de los pequeños afluentes, y debido a una serie de cuestiones climáticas, bajó demasiado el nivel del agua, no solía bajar tanto, en febrero del año pasado, el 2010, y se dieron cuenta de que había una serie de coloraciones extrañas en el terreno. Se llamó un equipo de arqueólogos, además uno de los arqueólogos, que es Gustav Mill, lo comentaba con mucha ironía, porque claro, normalmente le llaman para registrar en las obras del metro, en un edificio, pero en un edificio gubernamental, con tanta seguridad, ellos tienen que ir con unos grandes equipos, con equipos de fotografía, pero es que en esos sitios no se pueden hacer fotografías, con lo cual surgieron una serie de problemas, y bueno, este hombre lo comentaba con cierta ironía, pues no el miedo, pero sí ese respeto que le dio tener que estar estudiando algo que no se ha hecho público hasta hace muy poco, en un sitio que se supone que tiene que tener una seguridad y un secretismo enorme. Lo que descubrieron fue una serie de marcas en el terreno producidos por una alteración química, que digamos dejaba muy claro que habían habido unos restos de fuego, un incendio. Es muy normal pensar que pueden ser del siglo XIX, del siglo XVIII. Las dataciones por radiocarbono de los pequeños pólenes, etcétera, lo que han dejado claro es que son restos de cabañas, de fuegos, de hogares, de aproximadamente hace unos 7.000 años, de época mesolítica. Claro, esto en principio es muy buena noticia, aparte del que se llegue a conservar y que se llegue a detectar esto, que yo creo que también es un claro indicativo del nivel al que se ha desarrollado la ciencia arqueológica, pero bueno, que como digo, que se puedan conservar después de haber estado bajo el agua y haber estado bajo una fuerte degradación durante 7.000 años. O sea, que hace 7.000 años yo asistía al MI6, pero con taparrabos. Exacto. A saber qué grado de inteligencia. Su central de inteligencia, hombre, pues a garrotazo limpio. O sea, en aquella época la inteligencia era muy sutil. Sí, porque el problema además es que, bueno, sabemos que son unos hogares, pero tampoco se sabe mucho más del alcance del lugar. Primero, porque está ese mismo edificio del MI6, y segundo, porque tampoco se pueden llevar grandes equipos arqueológicos por ese problema que ya hemos mencionado de la seguridad. No sabemos si era un poblamiento grande, si era un poblamiento de caza, al estar al lado de un río, porque los animales tienen que ir a beber y ya sabes que les puedes atrapar. No sabemos mucho más, y la verdad es que yo estoy esperando, estoy deseando leer los artículos, porque además los arqueólogos británicos suelen tener una gran ironía en general. A ver cómo van sucediéndose las investigaciones y cómo van metiendo los diferentes equipos, pues yo creo que promete, por lo menos desde ese punto. A mí es que me ha parecido sobre todo una noticia muy irónica. Como se encuentren algún resto óseo y empiecen a investigar, a saber, exacto, los del MI6. Con la típica etiqueta de tal o de cual. Sí, demasiado reciente quizás, ¿no? Sí. Jesús, ya tenemos el material más resistente jamás creado por el ser humano. De momento. Pero sí. de momento, y creo que va a durar bastante tiempo, porque se ha conseguido aunar dos de los elementos que hacía que los materiales más comunes, más normales, fueran débiles y maleables, y al final, precisamente por esa estructura cristalina, se acabaran rompiendo, por lo menos no soportaran el peso o la resistencia que se requería de ellos. Y ahora, pues, se ha descubierto ese supermaterial. Un supermaterial, el más resistente del mundo, ya digo que ese es un poco el titular periodístico, donde lo que se trata es de, precisamente, de esas aplicaciones prácticas, de buscar algo que sea irrompible y que tenga todo tipo de resistencias. ¿A base de qué? Pues gracias a que una especie de vidrio metálico se compone de un componente mayoritario, que es el paladio, el 90%, de plata, de germanio, de silicio y de fósforo. Claro, visto así, cuando yo leí la noticia, recordé uno de los descubrimientos que realmente revolucionó pues prácticamente toda el marketing y casi todas las empresas de embalaje, que era el plástico. Es decir, cuando se crea, se inventa el plástico, que por cierto, Ignacio, tú mejor lo sabes, una de las noticias de esas raras que yo acumulo, en fin, en mis archivos, decía que el plástico ya se conocía en la época de Nerón, o por lo menos un material similar al plástico. En época de Tiberio, se comenta... Para ser más exactos. No era Nerón, Nerón lo quemaría. Creo que era en época de Tiberio, porque eso lo comentamos además un día en la facultad. Se cuenta que llegó un personaje a la corte de Tiberio y le dijo que había diseñado o que había descubierto un material fantástico, muy blando, muy con unas capacidades sorprendentes. Se podían hacer cerámica, se podían hacer un montón. Y iba a ser magnífico, además iba a ahorrar muchas horas de trabajo, necesitaba muchísima menos gente, iba a revolucionar la economía. O sea, era de, vamos, no había que, se podía despedir a un montón de gente porque con eso, vamos, era muy fácil de fabricar. Según lo estás contando, me parece un chiste, ¿eh? Es que suena a chiste, pero es que además el chiste viene después, cuando Tiberio le dice, pues, oye, me parece estupendo, vienes mañana y ya me comentas. Y cuando se va, le dice a alguien de su guardia, ¿veis a ese tío? En cuanto salga, le cortéis el cuello. No quiero saber absolutamente nada de ese material. Fíjate. Tenía información peligrosa, ¿no? Hubiera revolucionado. Hombre, es verdad que el petróleo era conocido en la antigüedad. Lo conocían perfectamente. No el petróleo refinado, más bien, sino el crudo. Era un tipo de aceite que no les gustaba nada porque olía muy mal, era difícil de conseguir, había que meterse en la zona de los partos y eran un poquito raritos para eso. Otra cosa es que por alguna casualidad llegaran a procesarlo para tener un material que fuera como el plástico o alguna cosa. Pero sí es posible... algún tipo de curiosidad de claro. Esas que... Bueno, pues bueno, eso es un poco lo que primero me recordó la noticia. Y la segunda cosa que me recordó, y esto estoy hoy preguntón, y esto va para Bruno y para Lorenzo, es un material que se detectó en el famoso incidente Roswell en 1947. ¿Os acordáis que dentro del poco material que se pudo rescatar, el que se dio a conocer en la prensa, había uno que tenía unas características concretas? ¿Os acordáis cuál? Uno que era irrompible. Y que era maleable, es decir, que tú lo arrugabas y volvía otra vez a la misma forma original, ¿os acordáis? Sí. Un informe de los muchos que salieron, antes de que fuera ya censurada, ¿no?, y considerada top secret, de los muchos informes decían que habían capturado un material que no tenía las características de los materiales que se conocían en aquella época, en 1947. Y decían algo así, ¿no?, que tú le podías... Todos aquellos trocitos, que es lo que originalmente es la información, ¿no?, que no es la original, nave, exactamente, antes de que fuera censurada. Pues hablaba de un material parecido, pues digo que son dos cosas... Incluso Jesse Marcel, que era el policía que estaba en aquella historia, posa en unas fotografías con trozos de ese material. Además era un material brillante, en fin, parecido un poco como el plástico metalizado, un poco de aluminio, algo así era, ¿no? Pero me llamó la atención de que intentaron romperlo, golpearlo, trocearlo y no lo consiguieron. Bueno, pues ahora tenemos ese nuevo supermaterial. Ya digo que eso, lo dejo ahí como esas noticias previas, porque en el fondo parece que siempre estamos descubriendo cosas nuevas, pero no deja de ser que viejas ideas colocadas en sitios nuevos, ¿no? Como decía... Oye, pero da que pensar, ¿eh? Da que pensar, por eso, yo mucho, sabía que ibais a captar esto. Bueno, lo hecho es que este supermaterial, que todavía está por poner el nombre, es extraordinariamente fuerte, es muy resistente, como el acero, y según estos científicos estadounidenses y canadienses, que son los que lo han descubierto, pues se reúnen esas dos circunstancias, esas dos características con un grado alto de satisfacción, que es tanto la capacidad para soportar el peso como su resistencia, cosa que hasta el momento, ya digo, no se podía o no se había conseguido con otros materiales más débiles y más maleables. Sin embargo, ya digo, este nuevo supermaterial se deforma antes de quebrarse y vuelve otra vez a su forma original. El secreto, por decirlo así, está en el paladio, ¿no? Lo que pasa es que eso es lo que hace que encarezca este supermaterial. Uh-huh. Porque el paladio vale más de 19.000 euros el kilo. Y eso hace que el nuevo material sea demasiado caro y que solo esté al alcance de muy pocas empresas. Pero claro, las consecuencias prácticas son tremendas, son ilimitadas. Una de ellas es, por ejemplo, dentro del mundo de la medicina, pues la curación de fracturas óseas o trasplantes que tú puedes hacer con este tipo de material donde sabes que no vas a tener ningún tipo de rotura. Entonces, todas esas aplicaciones solo en el mundo de la medicina, ya no te digo en el mundo también de la ingeniería o del mundo militar, son tremendas, porque vas a conseguir por fin un material que sea duro y resistente a la vez y además que vuelve otra vez a la misma forma por mucho que tú lo intentes estropear o mellar. O sea que, bueno, ahí estamos. Jesús, uno de nuestros clientes, Sergio Esteban, dice: hola, Jesús Callejo, me hola, llamo Esteban. Marcos. Ah, pero al final por eso Dios te va, es igual. Y me interesa la inteligencia que expones en tus temas, por estar en un programa tan excitante y cultural, y que tu humor no está nada mal. Bueno, con este correo, pues por lo menos desde aquí te felicitamos porque acaba de ser tu cumpleaños y lo utilizamos. Bueno, ya ha pasado 24 horas, pero muchas gracias porque sí, todavía sigo teniendo las consecuencias y los efectos de ese cumpleaños, que tengo que dar las gracias a la cantidad de gente que me felicitó, porque bueno, aparte de mis familiares y mis amigos, que de alguna forma esperaba esa llamada. En Facebook, solo en Facebook, he recibido 600 mensajes de felicitación. Caray. Abrumado. La gente quiere. Increíble, increíble, y por eso doy las gracias desde aquí, aparte que ya hice pues un mensaje genérico un poco a todos, porque como comprenderéis, pues era imposible dar las gracias uno por uno. Pero bueno, en ese sentido, ahí recojo ese calor, ese afecto de la gente, y bueno, está bien cumplir años, sobre todo por esto, ¿no? Por las manifestaciones de cariño que vas recibiendo por parte de gente, la mayoría, como te puedes imaginar, en Facebook, porque no conozco, pero que ellos sí me conocen a mí. Y ayer no te dijimos nada cuando la historia puntica, porque como sabíamos que querías compartir tus viandas en la tertulia, dijimos, pues mañana. Exacto, ya. Además que era como muy vampírica la historia, y entonces un poquito de sangre, tal. No convenía destrozarlo con el cumpleaños, pero vamos, la verdad es que ese cumpleaños... Estamos excusando que no nos habíamos acordado. Ay, Bruno, en su sinceridad. Pero bueno, he traído una botella de cava, he traído unas delicateses que creo que nos vamos a chupar los dedos de los pies. Ahora, cuando lleguen las noticias, y lo celebraremos en petit comité, pero lo celebraremos y lo haremos extensivo a todos los oyentes que lo quieran celebrar, cada uno en su casa y con su batería de cava, claro. Martín Espósito, más correos de nuestros oyentes. Sí, lo de los pies es porque son bolitas de queso, ¿no? Bueno, le sé porque huele a queso. Lorenzo ya... No, están muy ricas. Bueno, ya las he probado. Ya las has catado. Anda, sí, mira, dale. Bueno, Jesús viene hoy de purpurado, pero no vamos a preguntar por los purpurados, sino por Dalai Lama. Nos escribe Jordi, dice que vio un documental sobre monjes tibetanos, y me pareció muy curioso que, dice, hay órdenes en las que te permiten casarte y otras en las que debes llevar vida célibe, perteneciendo el Dalai Lama a una de estas segundas. Lo que me pareció aún más curioso fue que los matrimonios deben ser entre monje y monja y no con seglares. ¿Esto sigue siendo así? Pues no lo sé. Buena pregunta. Hombre, es una religión muy tradicional, les cuesta mucho hacer cambios, así que posiblemente siga siendo así, pero es verdad que durante estos últimos años están cambiando muchísimas cosas, sobre todo a estos niveles, ¿no? Del celibato, pero vamos, no puedo asegurar si ahora se sigue manteniendo esa misma costumbre o ha cambiado, yo no lo sé. ¿Más correos, Silvia? Y Edu quiere saber qué opinión nos merece lo que han solicitado los científicos ingleses de un plan estratégico a la ONU de una posible invasión extraterrestre y algún ataque violento. Pues muy inteligente. Sí. Es que yo entiendo que hay que ser previsor. Uh-huh. Ya hace unos meses fue precisamente Hawking quien dijo pues que no, pero no dijo nada de que había que decir a la ONU. No, él no dijo si nada. Si la ONU no sabe organizar la vida en la Tierra, que va a organizar la vida fuera, hombre. No, ha sido precisamente los miembros de la Royal Society, que yo creo que es la institución científica más importante que hay en el Reino Unido ahora mismo. Porque aglutina a todos, a los buenos y a los malos científicos. ¿Eh? Exactamente, son ellos los que de allí ha partido la idea. Aquí empiezo yo con mis críticas. Pues empieza, pero déjame hablar. Bueno, pero primero que desarrollen y luego ya opinamos. La historia es que han pedido precisamente eso, ¿no? A la ONU que se cree una especie de plan maestro ante la posibilidad de que se produzca un ataque alienígena y que además los partidarios de esta tesis defienden, siguiendo un poco las teorías darwinistas, que si hay vida en el universo seguramente es muy parecida a nosotros. Estamos evolucionados porque han logrado llegar a nosotros antes que nosotros a ellos. Pero viendo un poco el historial de la humanidad, tienden a pensar que podrían ser agresivos, que se podía producir un ataque que no sería nada bueno para la humanidad. Por lo tanto, lo que se plantea en este plan es precisamente eso, ¿no? Crear una especie de plan maestro para que no haya posibilidad de improvisación, para que si se produce ese contacto, aquí unos vayan por un lado, otros por otro y los demás a la montaña, ¿no? Es decir, que haya un plan de cómo actuar a nivel global. Es decir, aquí la globalización sí debería de actuar en ese sentido. Yo entiendo que se está hablando casi casi de ciencia ficción, pero es que es una posibilidad, ¿por qué no? Es decir, no podemos ser tan obliguistas ni tan ególatras para pensar, bueno, pues somos los únicos. No, es que pueden venir, y si vienen, ¿qué hacemos? Yo voy un paso más allá. A mí este tipo de noticias no me parecen casuales, sino me parecen anecdóticas. Porque cuando solo es una, vale, pero ¿os acordáis que hemos comentado más de una vez cómo distintos científicos, incluso instituciones científicas, nos están como preparando, advirtiendo de que, cuidado, que puede haber civilizaciones inteligentes? Igual son muy listillos y les apetece aparecer en los medios de comunicación, ¿eh? Puede haber dos consecuencias, y ahora digo, pero el hecho de que vayan apareciendo retazos, como si fueran piezas de un puzzle, de este cariz, y sobre todo en este último medio año, donde científicos como Stephen Hawking, por ejemplo, que hablaba de eso, de esa posibilidad de que pueden ser hostiles y que, por lo tanto, tener mucho cuidado si hay un contacto con ellos. Pero ojo, Stephen Hawking ha dicho que el fenómeno OVNI es una chorrada. Ojo, bueno, pues, que no estoy de acuerdo con él, pero él lo ha dicho. Te doy un dato. Es decir, ahora mismo tenemos a un señor que es profesor de paleobiología evolutiva en la Universidad de Cambridge, llamado Simon Conway Morris, que es precisamente el que ha enarbolado esta petición a la ONU, que ha advertido que debemos estar preparados para lo peor. Michio Kaku, creo que le hemos mencionado más de una vez y creo que tenemos una reconocida admiración, ¿no? Pero tampoco creen los ovnis, Michio Kaku. Michio Kaku, en agosto de 2010... Estamos hablando de ovnis, estamos hablando de extraterrestres. Sí. En 2010 dijo que la posibilidad de los ovnis, a él le parecía... Pero probablemente no como seres extraterrestres. Sí, como seres extraterrestres. Okay, me he leído todos los libros de Michio Kaku y todo lo contrario, pero es muy no duro libro, con pero el no tema son OVNI. Estoy hablando de unas declaraciones que hizo la prensa hace nada, en agosto. Hace muy poquito tiempo. O la traducción que hace la prensa, algunos periodistas, de las declaraciones de algunos científicos y la forma en la que se extraen de contexto. Todo lo que tú quieras, Bruno, si lo podemos matizar caso por caso, pero me refiero cuando aparecen nombres como Michio Kaku, como Paul Davies, como Richard Dawkins, como Stephen Hawking. Ya no digo de Edgar Mitchell o de Gordon Cooper como astrónomos. Ya no digo la interpretación que ha hecho el Vaticano sobre que a lo mejor no estaría mal suponer que pueda haber un contacto en el futuro con este tipo de inteligencia. Martin Dominic, también hablaron de la existencia del infierno hace mucho tiempo y todavía no era muy real. Yo hablo de que el gobierno búlgaro, a través de su Academia de Ciencias, también ha manifestado públicamente que tiene un contacto directo con ellos. Pues yo te censuro, ahora mismo. Pues yo no. Yo te censuro, porque llegan las noticias y después continuamos. Venga, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia. He censurado antes de las noticias de las 2 de la madrugada a Jesús Callejo. Y como tal, vamos a cambiar de tema. ¿O no? No. Como queráis, la verdad que este tema da mucho de sí. Hay que decir que hemos tenido tertulia B. Sí, sí, sí. Ha habido tertulia B, sí. Mientras un poquito más encendida, pero... Encendida por el chambacito que nos ha traído Jesús, claro, por su cumpleaños, y encendida porque tenemos la discusión. Todas estas informaciones, esa puede ser la pregunta, todas estas informaciones que están saliendo en los últimos tiempos en relación al fenómeno OVNI, en relación a extraterrestres, como la que comentaba hace un momento Lorenzo a propósito de la consulta de un oyente, ¿tiene que ver con que se va a anunciar algo? Existe una tendencia, sobre todo en el mundo cibernético, a pensar que eso va a ocurrir. Pero, por ejemplo, quienes defienden eso, están hablando que hay un vórtice extraterrestre en el Golfo de Adén sobre Yemen, que los piratas somalíes son en realidad enviados de estos extraterrestres malos. Están diciendo gilipolleces de ese estilo, ¿no? Pero eso no lo defiende la Royal Society. Lo defienden los mismos que quieren utilizar lo que ha dicho, absolutamente válido, en un trabajo, sí, en una reflexión, un científico, pero no, lo dicen... Un científico quienes, no. Uno, dos, vamos, o diez. Tres científicos de primer orden. Sí, pero quienes están y quienes quieren sacar eso y hacerlo parecer como parte de una cosa global son los mismos que están diciendo lo del vórtice interdimensional, pero, Bruno, en Yemen. Esa es la información B, por decirlo de alguna forma. Es decir, es que la información primigenia es precisamente que la Royal Society británica reclama un plan mundial para posibles contactos con extraterrestres. Esa es la información primigenia. A partir de ahí, que cada cual haga de su capa un sallo, eso ya no se puede controlar, Bruno, pero es que la información es esa. Y en esa información tienes científicos, pues por ejemplo, ojo, que el ser más científico no le valida para que diga menos tonterías. Pero claro, lo cierto que no, es que en este caso, esta gente se ha caracterizado por tener una trayectoria bastante seria. Y estamos hablando, pues, por ejemplo, del citado Cowin Morris, vuelvo a repetir, que es profesor de paleobiología evolutiva en la Universidad de Cambridge, que de esto sabe algo. John Zanerky, por ejemplo, de la Open University, Martin Dominic, de la Universidad de San Andrews, todos hablan de lo mismo, es decir, hay que evitar que si se produce un contacto, porque la sensación que da, y comparto lo que en esa tertulia B hablábamos Jesús y tú y yo, comparto que la sensación que da es que nos están preparando para algo. Y yo sé que esto suena a ciencia ficción, porque tendemos a pensar que eso está todavía muy lejano, si es que se va a producir algún día. Pero la sensación que da por la forma en que hablan, incluso están llegando a decir que hay que hacer ese plan responsable dirigido por expertos y científicos para evitar los intereses de poder y oportunismo por parte de la humanidad o de determinados humanos. Es que fijaros hasta qué punto están llegando. Y esto lo dicen los científicos, no los dicen los del vórtice de Somalia. Pero vamos, el hecho de ser científico no le da a alguien credibilidad de por sí, ¿eh? No, pero a ver, estoy de acuerdo contigo. Sí, eso está claro, pero ya lo que estamos hablando es que ya no estamos hablando de opiniones que dicen ufólogos o investigadores del fenómeno, que más o menos cada uno puede aportar su interpretación. Estamos hablando ya de científicos, o bien a nivel individual o bien a nivel colectivo, es decir, porque está representando a academias de ciencia o a gobiernos que se están pronunciando por vez primera y desde una forma clara y rotunda, desde mi punto de vista, en este último año, ante la posibilidad de que no que haya una civilización extraterrestre en alguno de esos exoplanetas que estamos encontrando, sino que ya están aquí y que de alguna forma están preparando a la humanidad para ver cómo lo afrontamos. Y hay como dos bloques. Por una parte aquellos que dicen, cuidado, que son hostiles y ojito con ellos, y otros que dicen, no, si están aquí vienen a ayudarnos y por lo tanto hay una labor de colaboración. Estos datos objetivos, Bruno, y estoy de acuerdo contigo, cada uno luego los puede interpretar como le dé la gana. Pero, un exopolítico los no, llevará. No ha habido ningún gobierno que haya dicho eso de forma oficial. El búlgaro... No, un personaje del gobierno búlgaro, joder, pero no el gobierno. Que está representando a la Academia de Ciencias Búlgara, y además no, ¿y con qué? El visto bueno de los búlgaros. O sea, sí. Los búlgaros, como los polacos, pueden decir lo que y sea. Y luego hay un hecho el director adjunto del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia Búlgara de Ciencias. Pero eso no es una opinión del gobierno búlgaro, eso es una opinión de ese señor. Pero con el consentimiento del gobierno búlgaro. De hecho, hombre, la noticia cuando si salió no en noviembre... Censura. Escucha, Bruno, cuando salió esta noticia en noviembre del 2009 ponía el primer país de la Unión Europea, porque sabes que se incorpora en el 2007, que ratifica que tiene contactos. No dice que puede existir, sino que tiene contactos con civilizaciones extraterrestres. No, eso lo dijo el periodista que escribió la nota. No te llama la atención. Eso lo dijo el periodista que escribió la nota. Y además incluso dicen más. Dice, se está preparando todo para un posible encuentro. Es decir, todo este tipo de informaciones son como... previos al gran aviso para un posible encuentro donde la gente, poco a poco, para que no cunda el pánico, es decir, para que no ocurra lo que Churchill pensaba hace 50 años que podría ocurrir si se daba a conocer de forma pública los avistamientos ovnis, porque dentro de la desclasificación del gobierno británico aparecieron varios documentos que hacían referencia ni más ni menos que a Winston Churchill, donde él fue testigo de alguno de estos avistamientos. Bueno, y no en los años 10. ¿Pero por qué no nos dio a conocer? Para que no se generara un pánico en la sociedad. No, a lo mejor esa circunstancia ha cambiado pero ahora. Pero para que no se generara un pánico en los años 40 y 50, en donde la sociedad pudiera pensar que eso que estaba observando la gente eran naves de los enemigos de la Tierra. Es decir, porque estaban en plena guerra mundial, o acababa de acabar la guerra mundial, y ese concepto y ese contexto, y la existencia de enemigos no en el cielo, sino en la Tierra, pudiera hacer pensar a la gente, al aparecer esos informes, que esos enemigos que existían en la Tierra y que habían protagonizado un conflicto bélico con casi 100 millones de muertos, que esos podían haber desarrollado una tecnología que era verdaderamente fantástica y que podría... Y el hecho de que la gente y que la población pudiera creer en eso es lo que pudiera causar pánico, no que fueran extraterrestres. Bueno, porque evidentemente en aquella época todavía no se sabía la naturaleza de estas naves. Y podría... Ni ahora. Cuidado, ahora se sabe algo más. Todavía seguimos despistados porque por eso es una especie de gran teatro cósmico el que se desarrolla cuando se analiza el fenómeno OVNI. Pero en aquella época sí había serias dudas de que podían ser, ni más ni menos, que artefactos de los nazis. Y sí, ahora sí, se ha descubierto que los nazis sí que hicieron prototipos los de nazis volantes. Pensaban que eran los americanos, los americanos pensaban que eran los nazis, los japoneses pensaban que eran los americanos, pero vayamos al grano, Bruno. Esa creencia existió, y eso es lo fascinante, pero eso es el fenómeno OVNI, no el fenómeno extraterrestre. El fenómeno OVNI, sí, pero es que el fenómeno OVNI luego se ha ido añadiendo al fenómeno extraterrestre. Y ahora, No conozco ninguna prueba que me certifique que los OVNI son extraterrestres. Lo que te estoy diciendo es que en este último año, y yo tengo aquí, como ves, solo dos folios cogidos a vuela pluma del último año de declaraciones que han hecho científicos e instituciones científicas. Sí. Dos folios donde hay unos veintitantos casos. Sí, sí, sí. Sí, expongo estoy completamente de acuerdo. Expongo solo esta duda y este razonamiento. Pero eso se debe a una existencia de un plan, ¿tú crees? Cuando claro, tanta eso ya gente, son las hipótesis que puedes sacar. Cuando tanta gente habla en la misma línea y personas que en un principio nunca han sido creyentes ni defensores del fenómeno OVNI y que además todos estos vayan en la misma línea, en la misma orientación de que estamos ante civilizaciones extraterrestres y que las naves tienen un comportamiento tecnológico que no responde a ninguna de las leyes físicas que conocemos en la Tierra, a mí eso me hace sospechar que o bien hay una confabulación por parte de todos estos científicos para vendernos la moto, o realmente nos están preparando para algo. Porque no es normal que en este último año, y sobre todo en estos últimos 6 meses, yo tenga sobre la mesa unos 12 o 15 testimonios de científicos de primera categoría como Paul Davis o Michio Kaku. Y nos vamos, por ejemplo, a informaciones que han salido en medios de comunicación donde antes era impensable. Desde el 30 de junio de 2010, Urumqi, provincia de Xinjiang, se produce al noroeste de China, un país que no se ha caracterizado precisamente por su aperturismo informativo, mucho menos en lo referente al fenómeno OVNI, que prácticamente puertas hacia afuera no ha existido. Pues ese 30 de junio se observa un objeto redondo brillante moverse lentamente hacia el este, dejando una traza enorme de luz blanca en forma de abanico. 14 de julio, alrededor de las 21 horas, avistamiento de un supuesto ovni alargado en los cielos de Hangzhou, capital de Shenzhen, en Mongolia Interior, que obligó ni más ni menos que a cerrar un aeropuerto en la citada ciudad, que afectó a 18 vuelos y que además propició, como ya decíamos en anteriores tertulias, yo creo que una de las frases que ya va a ser histórica dentro de la ufología, especialmente porque viene de China. Señores, hemos cerrado el aeropuerto porque nos están sobrevolando ovnis. Sí, ojo, seguimos, seguimos. Sucesos ovnis, sucesos. Pero en China, pero aquí hay, yo me escribía a finales de los 80, China, Bruno, con un señor que se llamaba Tsai Bo, que me contaba casos como ese que estaban ocurriendo en China en ese momento, pero no estaban teniendo repercusión en la prensa. Esa es la única diferencia. Pues precisamente que ahora se junte también eso con la cantidad de información científica que está saliendo, pues llama la atención. Pero antes, si juntamos periódicos, radios y televisiones, en España había medio centenar de medios de comunicación. Ahora hay medio millar. Pero es que de esto se hace con la CNN, por ejemplo, que no se ha hecho eco nunca en los últimos tiempos. Es decir, octubre, Terminal de Boté, también en China. Otro objeto sobrevuela los cielos. Se ven también obligados a desviar el tráfico aéreo. Al punto de que, por ejemplo, otra de las noticias que da la agencia Soho News es que en la cercanía de la montaña Qinling, que suena como a Son Goku, pues allí había una pequeña aldeita que de repente se ve rodeada por los militares. Uh-huh. Porque se han visto una serie de luces sobrevolando los cielos de esta montaña. Cuando se van los militares, no se sabe si es que las luces se han llevado a los habitantes o se han llevado a los militares a los habitantes, pero lo cierto es que esta aldea queda despoblada a raíz de un avistamiento extraño. A finales de diciembre del año pasado, otra noticia que en su momento llegamos a esbozar, y es, pues eso, ¿no? La Fuerza Aérea Israelí derriba un objeto volante no identificado que sobrevolaba la planta nuclear de Dimona. Uh-huh. Es decir, es que se están dando tantas noticias que antes eran consideradas pues pura ciencia ficción por medios de comunicación de los considerados serios, y además, ojo, estamos hablando de militares, estamos hablando de plantas nucleares, estamos hablando de la Royal Society, estamos hablando de instituciones y de lugares que, lo que dice Jesús, da que pensar, Bruno. Un dato más. Pero si los sucesos yo no los niego en absoluto, lo que pongo en duda es que toda esa vorágine informativa... Es que no te fías. No, los hechos claro que ocurren, pero que toda esa vorágine informativa se deba a eso otro. Eso es lo que yo puedo discutir. Que evidentemente hay una serie de noticias sobre casos OVNI, una serie de declaraciones, sí, pero que detrás de eso no hay una intencionalidad de dar a conocer un contacto o algo así. Quizás eso sea lo último, ¿no?, en pensar, pero es que hasta llegar al contacto hay tantos pasos previos de los que se puede informar. Ojalá. Son tantos los pasos previos. Ojalá. Yo soy el primero en desearlo, ¿eh? O sea, ahora os cuento un dato, ¿no? Vale, no, solamente quiero hacer un comentario. Yo no soy experta en estos temas, soy espectadora, me llaman la atención, pero creo que hay algo que más o menos es evidente. No sé si tendrán ellos pruebas, los científicos, de que realmente hay algo, hay alguna existencia que pueda decir que sí, que hay algún tipo de contacto extraterrestre, o como apunta Bruno, sea un plan conspiranoico o algo que quieran urdir. Pero sí creo que los científicos nunca han manifestado tan claramente por qué se desacreditaban cuando hacían algún tipo de información. Exacto. Sobre estos temas, es que se desacreditaba, entonces lo evitaban. Están incluso saliendo del armario. Algunos que hubiesen tenido algún tipo de contacto, que hubiesen tenido algún avistamiento, lo ocultaban. Y ahora es tendencia. El por qué, no lo sé, pero es así. El dato que os quería dar, dentro de los muchos, ¿no? Pero bueno, ya que Lorenzo ha citado varios avistamientos ovnis espectaculares en China, por ejemplo, en agosto del 2010, volvemos otra vez a esa franja de medio año, el astrofísico Wang Xinchao, del Observatorio Purple Hills de la Academia China de Ciencias, con 39 años de experiencia, declaró: "He observado artefactos con dispositivos de antigravedad y estoy convencido de su origen extraterrestre". Y él no creía, como dice Stephen Hawking, que sean seres depredadores u hostiles, sino que vienen aquí para establecer contacto y avanzar mutuamente en nuestra civilización. Y estoy hablando de un astrofísico que está representando una academia de ciencias china. Y que está investigando además los vídeos que se han grabado de lo que se ha recogido precisamente sobrevolando los aeropuertos. Él ha sido uno de los firmes defensores. De hecho, cuando se produce el primer avistamiento grande... Pero tiene bastante grande, menos idea que tú y que yo de ovnis. Pero seguramente tiene más idea de otras cosas, Bruno, de las pero cosas que sobrevuelan tantos los cielos, datos, Bruno, y... no te hace sospechar, por lo menos. Cuando hay tantos datos, cuando hay tanta información, y además... Pero es que la ha existido siempre. No, es decir, siempre no. Estamos, lo que decía Silvia, los científicos nunca se han pronunciado de esta forma que se están pronunciando sí, ahora. Sí, sí, mucho no más. No estoy hablando de avistamiento. Sí, Carl Sagan diciendo que todo era mentira. Pero vale, pues ya está. Carl Sagan era un tío que hacía documentales. Incluso algunos piensan hombre, alguna que cosa buenos. Más hacía, claro. Aparte de eso. Eran buenos. yo sí lo pienso. Yo también. Pero que... Se podría compartir una de las ideas o algunas de ellas, pero sí. Pero no era un científico en el sentido de que no era un investigador. Era un divulgador de ciencia. Era el Eduardo Punset de entonces. Y ya está, hombre. Es más amable Eduardo Punset con estos temas. Sí, pues, vale. Sí, sí, pues con toda seguridad. Es más científico. Con toda seguridad. Pero vamos a ver. En los años 70, cuando ahora hablamos de desclasificaciones, en los años 70 hubo un grupo que perdona, se llamaba, por perdona, ejemplo, pero te voy a Caos, que eran Ciudadanos contra el Secreto OVNI, y lograron la mayor desclasificación hasta hoy de la historia del fenómeno OVNI en Estados Unidos. Aparecieron miles de documentos de la CIA, miles de documentos de la Agencia de Seguridad Nacional. No tuvimos repercusión y nadie interpretó eso como que esa liberación de documentos que no ha sido igualada en cantidad ni en calidad. ¿Tú has visto la desclasificación de documentos que se ha hecho, por ejemplo, en Nueva Zelanda? ¿Has visto los croquis, los dibujos, lo que se representa allí? Es que te lleva a los años 70. Pero a los años 70 en los que, no nosotros, porque posiblemente éramos muy jóvenes, pero la gente que empieza investigando la ufología en España, como Manuel Osuna, como Oscar Ribrea, etcétera, etcétera, se apasionaban con aquella información que ahora parece reflejado. Has dado otra clave, es decir, es que también es curioso que en los últimos años se han concentrado tal cantidad de desclasificaciones de informes OVNI que llama la atención. Nos vamos al Reino Unido, nos vamos a Brasil, nos vamos a Chile, nos vamos a Nueva Zelanda, nos vamos a Francia. Son tantos los sitios que es que parece que quieren que la gente se entere de lo que está pasando. Y que todo parte del informe Cometa de 1999. ¿Qué decía el informe Cometa? Uno de los mejores informes que se hizo sobre investigación ufológica. ¿Qué hizo? ¿Qué decía, Bruno? El informe Cometa. ¿Qué conclusión llegaba? Que eran objetos reales. Pero no era un informe oficial, ¿eh? Bueno, pero ahí estaba implicado todo el mundo. Todo el mundo, pero no era un informe oficial. Vale, pero el informe Cometa, ¿no te parece una prueba de primer orden sobre la credibilidad de que estos objetos no solo son amplíalo, que habrá gente que a lo mejor el informe Cometa es un informe que efectúan varios personajes, algunos de ellos vinculados a la OTAN, otros vinculados al ejército francés, otros al suizo, en donde se aglutina una serie de informaciones. A mí me parece muchísimo más interesante el informe Sturrock, que hace en el año 1996 miembros de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, al frente de los cuales está el matemático Peter Sturrock, que reúne, y estamos hablando ya de hace 15 años, ojo, y nadie lo interpretó como una posición de la ciencia, pero que reúne a una serie de científicos de primer nivel, de mucho más nivel que los que ahora están hablando del tema, de muchísimo más nivel de los que ahora están hablando del tema, y se encarga a cada uno de ellos del análisis de una serie de casos. Es el informe Sturrock, que es extraordinario. Clinton recibe ese informe y se deja fotografiar con el informe sobre su mesa cuando era presidente de los Estados Unidos. Esa información era tan interesante o más que la que hay ahora. Y nadie interpretó eso como un entrenamiento para la sociedad. Pero es que ha cambiado el momento, Bruno, y ahora sí se está interpretando así. Pero porque ese informe Cometa, y termino, que es del 99, es decir, es un poco más avanzado que el informe Sturrock, que lo conozco, y además fue también muy vanguardista a la hora de analizar este tipo de informes, mucho más que el Proyecto Azul, el Proyecto Cóndor y todo eso. Pero es que este proyecto, o este informe Cometa, acaba de tener una segunda parte muchísimo más espectacular hace también unos meses, que es la Comisión Sigma 3AF, un comité mixto tanto de autoridades oficiales como investigadores privados, donde concluye que a día de hoy hay avistamientos específicos y empíricos reales y de posible origen extraterrestre. Y este es un informe actual de hace medio año que corrobora lo que decía el informe Cometa de 1999. ¿No te parece sospechoso que sigan en esta misma línea? Me parece equivocado, fundamentalmente. Todos están equivocados, sí. ¿No? O sea, quienes piensan que hay pruebas de que el fenómeno OVNI es de origen extraterrestre, ojo, yo pienso que es. Y sospecho que tiene un origen por lo menos no humano. Pero no lo afirmo así, si no, porque no hay pruebas. Si no es no humano, y nadie las tiene, según tú. Es que si alguien tuviera esas pruebas, mañana mismo las presentaría, porque estaría presentando el informe que le va a hacer pasar a la historia de la humanidad como el científico más importante que jamás haya existido. Dar a conocer esa información deja a Einstein en nada, deja a Newton en nada. Pero dar a conocer ese descubrimiento, si alguien lo tiene, no se lo va a guardar nadie. Claro que no, pero esa información la iban a dar sin anestesia o con anestesia, ¿qué sería eso? Sin anestesia de ningún tipo. Yo creo sin que anestesia, anestesia de ningún esto tipo. Es preparar... Significa, quien dé a conocer esa información, si alguien la tiene, que estamos sospechando, es la inmortalidad. Pasa a ser el personaje más importante que jamás haya existido en el planeta. Quien tenga esa información. Es decir, no se la va a guardar. Pero tiene que estar muy, muy seguro. Porque se la claro, juega. Y porque ninguno de los que lo dicen están seguros. Porque no lo saben ni tienen la prueba. Yo cuando hay tantas pruebas, cuando hay tantos elementos, cuando hay tanta información, yo aplico mi mente racional y al final digo, blanco y en botella, a lo mejor es leche. Sí. A lo mejor nos están preparando para algo. Cuidado, lo que no quiere decir que nos estén preparando para un inminente contacto con civilizaciones extraterrestres, pero que nos están preparando para algo, no tengo ninguna duda. Es que hemos pasado de no creer absolutamente nada a pensar que puede haber microbacterias en Marte que viven en el agua. Es decir, es que... Pero si yo... Si yo y no creo que se refieran a ese tipo de vida, pero te quiero decir, la sensación que da es que, bueno, pues mira, ya es que no somos el único planeta habitado. De otra forma, pero no somos el único planeta habitado. Y eso ya te lo admite la ciencia, ya te lo están diciendo con pruebas encima de la mesa. Pero eso estoy completamente de acuerdo, claro que sí. Pero es que yo estoy hablando de que todo esto se responda a un plan. Pues ahí están las dos opciones. Es que estoy de acuerdo, con Jesús. Es que, pero Bruno, como decíamos la semana pasada, ¿no? Si no es a un plan. Quita la palabra plan. ¿A qué puede responder todo este tipo de información? ¿Que son casuales? ¿Que, ha ocurrido porque ha ocurrido? ¿Que siempre ha ocurrido? Porque se aburren. Yo te diría que en los años 70 había mucho más científicos, muchos más políticos, muchas más personas de responsabilidad que pensaban eso que ahora. Pues es posible también, Bruno, que la repercusión, que no existía, la repercusión que eso tuvo en su momento les hizo pensar, vamos a parar. Oye, ¿y por qué no? Quizás también ahora tenemos la mente un poquitín más abierta a otras posibilidades. Quizás ya sabemos que no somos el único planeta habitado. En fin, pues eso, ¿no? Pues con sus bichitos que puede haber en otros lugares, ¿no? Es decir, es que eso está ahí. Ya sabemos que hay otras posibilidades. No es los años 70, no es Marte nos ataca. Es posible que en su momento vieran qué repercusión tenía aquello y dijeran, pues vamos a frenar un poquitín. Y estoy metiéndome en la mente más conspiranoica, que no me gusta nada, pero bueno, estamos elucubrando. La sensación que da es que hay algo raro detrás. Yo no sé si son extraterrestres, marcianos o gusanos gigantes, pero desde luego algo raro sí que hay detrás. Y me imagino que muy poquito tiempo... Si yo estaría deseándolo, de verdad os lo digo, más que creo ni ninguno. Yo creo que más que ninguno, estoy seguro. Y podéis estar seguro que más que ninguno, sí. Y ojalá. Por eso te da tanto miedo admitirlo. Sí, se van a ser los antiguos que vuelven a visitarnos para contarnos... Los que venían en los clipes y ardentes, claro, ¿no? Es que está Ignacio muy callado. Interesa mucho la opinión de Ignacio Monzón, que está muy callado. Como experto en la materia, ¿qué opinas? En Roma se veían también los clipe y ardentes, ¿no? Esos escudos voladores, sí. Se veían en muchas civilizaciones, incluso Alejandro Magno, no sé si vio algo en Tiro. La cuestión es que evidentemente la interpretación es mitológica, porque tampoco sabemos si eso lo vio o es un recurso que usan. Recuerdo que un antropólogo hace muy poco tiempo hablaba de que los ovnis son algo así como los dioses del siglo XX-XXI, es decir, ahora lo interpretamos como algo tecnológico. Quizá dentro de 1000 años se interprete de otra manera, algo metafísico, no sé, de alguna otra realidad. Yo confieso que este asunto me deja perplejo, porque las dos opciones me parecen válidas, es decir, lo que señala Bruno también hay que tenerlo en cuenta. Y ojo, por ejemplo, mira, es que me llega de José una carta que dice: mi pregunta es para Bruno, cada vez parece más escéptico respecto al tema de los ovnis. La pregunta es si, por ejemplo, en el libro 100 episodios de la historia oficial de la ufología, no es exactamente así, pero si sigue creyendo en esos casos, si es que no tiene absolutamente nada que ver. Yo soy el más firme defensor que puede existir en este planeta de la realidad del fenómeno ovni. Y además, no es una exageración, de la realidad del fenómeno ovni. No del fenómeno extraterrestre y no de que todos esos casos y todas esas informaciones respondan a un plan para darnos no a conocer todo. Una información. Si es simplemente una sospecha, si lo que se, yo creo que esta tertulia, que acaso se ha convertido casi en debate, es eso, ¿no? Es plantear una sospecha por una curiosidad, y esa curiosidad responde al aparente interés que determinadas instituciones, no de base, sino de primer nivel, están mostrando en los últimos tiempos por un fenómeno que no tiene nada que ver con el fenómeno ovni, sino que es más bien el fenómeno extraterrestre. Eso llama la atención, llama poderosamente la atención. Esto sí que llama poderosamente la atención. Carvallal, ven. Necesito ayuda. Carvallal, llama. No te preocupes, que Sanz te va a sacar un cable y te va a comentar qué opina. Pero si en el fondo Bruno está de acuerdo con nosotros, por supuesto. Que le gusta polemizar. Sí. Está de acuerdo. Efectivamente. Porque al decir que son criaturas no humanas, pues me gustaría que algún día especificaras a qué te refieres. Pues si tú llegas a decir que son gusanos gigantes, él dice que son lechugas. Pero fijaos, esa petición, por ejemplo, del protocolo, a mí por lo menos desde el punto de vista antropológico me parece como un auténtico ejercicio, ¿no? Es como esos famosos cómics, los What If, ¿no? Y si, ¿no?, te cuentan un determinado suceso histórico y te hacen una ucronía. ¿Qué habría pasado? Es decir, ahora ponte en el lugar de que llegan unos extraterrestres. Lo mismo no están diciendo que haya ni siquiera sospecha, sino que están diciendo, vamos a pensar, por ¿cómo lo que sea, cómo actuaríamos? Porque también es un ejercicio mental increíblemente rico y válido. Eso ya ha ocurrido en España. Es decir, hay una institución general 45 donde se reflejaba exactamente cómo tenía que reaccionar el personal militar ante un encuentro en la primera, la segunda o la tercera fase. Claro, es decir, no militar. Me refiero a cómo reaccionaría la gente. Ahora se ha dado quizás ese paso, se ha pasado un poco de, perdón por la expresión, del terruño, ¿no? Y se ha pasado a lo global, es decir, vamos a actuar en común ante una posible, no invasión, sino visita extraterrestre. Pero pensemos que esa visita, el ser humano es un alienígena malo en cualquier medio ambiente que no es el suyo. Pensemos que eso que venga de fuera se puede comportar exactamente igual que nos comportamos nosotros en los medios que no son nuestros, incluso en los que son nuestros. Porque el hombre posiblemente sea lo más nocivo que ha pasado por este planeta. Es así. Entonces pensemos que esa gente pues tenga las mismas ansias que podemos tener nosotros, pues por ejemplo, si llegáramos a Marte. Imaginaros, bueno, la Luna. Imaginaros que en la Luna hubiera cantidades industriales de petróleo y hubiera unos selenitas, unos pequeñajos que viven allí. Es que ya se les hubieran exterminado, es decir, el ser humano es así, por hay naturaleza. Helio 3, porque... que es más interesante que el petróleo. Pues fíjate, en cuanto esté la tecnología un poquitín más avanzada, lo que va a pasar allí. Lo que pasa es que, en fin, no va a pasar nada porque no vive nadie. Pero si viviera alguien, ¿qué pasaría? Ahora dime qué crees, que viven... No, es que la Luna. Estoy mirando a ti detrás de... Tenemos los estudios, hay muchas televisiones, están los Globos de Oro, y está entregando uno de los premios Michelle Pfeiffer, y con esa mirada empiezo a creeros, ¿eh? Es así, ¿no? Pues es una de las extraterrestres en Men in Black. Sí. Ahora, a mí me llamó la atención, ¿os acordáis aquella noticia que salió hace un par de años, en el 2008, cuando el Vaticano decía, a través del Observatorio Astronómico del Vaticano, decía que, bueno, que había cambiado la postura, que a partir de ese momento pensaba que posiblemente hubiera otro tipo de civilizaciones y, ¿por qué no? Dios en la inmensidad, en su omnipotencia, pues puede haber creado otras criaturas igual o más inteligentes que nosotros. Eso, que parecía una tontería, dio un giro radical a la postura que mantenía el Vaticano y, por lo tanto, la Iglesia Católica respecto a la creencia o no creencia de extraterrestres. Pero esa opinión surge en el 2008 después de haber tenido una serie de jirifaltes, sobre todo del Observatorio Astronómico, una reunión secreta con la NASA. Sí, señor. Algo dirían en esa reunión para que la opinión oficial del Vaticano cambiara. Y no solo cambió en el 2008, sino que en el 2009 y en el 2010, cada vez que alguien habla en nombre del Vaticano, más o menos va en esta misma línea de que a lo mejor hay algo, vamos a prepararnos, quién sabe, también Dios ha hecho otro tipo de criaturas. Evidentemente no te van a hablar de una forma directa de que ya están aquí y que de alguna forma estamos en contacto con ellos, porque eso sí que es la teoría conspiranoica. Uh-huh. Pero ¿no te parece demasiado sospechoso tanta información y tantos datos al respecto? A mí me parece sospechoso que donde estaba Michelle Pfeiffer ha aparecido Eva Longoria y esto sí que es una invasión. Está bien. La invasión de las feas. Hombre. Coña, claro. Ah, sí, porque Eva Longoria quiero, no es precisamente una en serio, no, no es que quiera censuraros, pero hay más claro, temas, de verdad, y lo de antes lo de hace solo lo decía en broma, pero sí hay más temas y yo me siento muy mal si Lorenzo no comenta uno de los temas que ha traído, también varios de los temas que ha traído Ignacio, porque además Lorenzo Ignacio ha removido con esa mil para haber ido a por esos cortes, y si no me siento fatal si el programa acaba y no has comentado. No, es que hable Ignacio, que el pobre está de aquí, pues eso. Y haces bien porque pues, hay compañeros policías que vienen a visitarnos de vez en cuando aquí a la sede de Antena 3. Yo no era, yo venía en taxi. Está bien que lo aclares. Yo venía en taxi. Ah, bueno. Pues, pero eso. Vamos con la noticia. Primero, los piojos. Los piojos que nos han hecho descubrir Ignacio Monzón que hace 80.000 años ya nos vestíamos. Explícanos esto. Sí, el problema de la ropa es que, como evidentemente está basada en materias orgánicas, no se conservaba. Teníamos muy poquitos restos de época prehistórica. Había uno del año... Bueno, datado en torno a los 35.000, 40.000 años, que se había conservado de esas casualidades. Un piojo. Que sucede muy poco. Esto ha sido gracias a los piojos. Hasta ahora se nos había conservado ropa, pero muy poquita. Sabíamos que existía hasta hace unos 40.000 años. Antes de eso debió existir, pero no sabíamos ni teníamos manera. Y pensábamos que, digamos, era una especie de callejón sin salida. Si no hay restos, ni hay escrituras, ¿cómo podemos averiguar si el Homo sapiens, o incluso antes, el Homo Neandertal, el Homo Heidelbergensis, usaba este tipo de ropa? Pues un investigador del Museo de Historia Natural de Florida, el señor David Redd, doctor en química, también perteneciente a la Universidad de Florida, ha resuelto o cree haber resuelto parte del enigma estudiando a los piojos. Él lo que hizo fue coger a dos grandes razas de piojos, al piojo de la cabeza y al piojo de la ropa. Como dejó muy claro, o está muy claro, que el de la ropa desciende del primero, del de la cabeza, el segundo tiene su lógica también. Claro, que descienda de la cabeza para ir a la ropa, ¿no? Por ejemplo, solo puede existir cuando ya hay ese tipo de prendas. El tío se pasó 5 años secuenciando el ADN de estos dos bichejos. que descubrió que en un determinado momento que él sitúa con seguridad hace 83.000 años, se produjo ese salto evolutivo que creó el piojo de la ropa. Es decir, hace 83.000 años tenía que haber ropa. El problema es que los indicios que él tiene apuntan a que puede rastrear ese cambio evolutivo mucho más atrás, y estaríamos hablando de 170.000 años. Por lo tanto, los Homo sapiens ya desde sus orígenes habrían estado usando ropa, y probablemente incluso antes, porque el problema es que esta noticia, que en principio es tan bonita y tan curiosa y tal, ha generado polémica aquí en España, como no podía ser de otra manera. ¿Por qué? En Atapuerca. Atapuerca es la joya de la corona. Y ojo, yo con todo el respeto, porque es un gran yacimiento y son grandes profesionales. Pero no es ni mucho menos el único yacimiento con restos de esa antigüedad, o incluso más, que existe en nuestro país. Otra cuestión es la comunicación, el ejercicio, claro, de la comunicación. Pero ahí está el problema. Si tú, por ejemplo, defiendes Orce, el hombre de Orce, te dicen que no hay validez científica, pero los de Orce sí dicen que sí, porque hay una serie de indicios que hacen dudar. Ahora ya incluso están los de Atapuerca al final. Claro, y ojo, precisamente la clave la dio un esqueleto romano. La clave para Orce. ¿Por qué? El problema de Orce es que hace los años 70 del siglo XX, pues un arqueólogo descubrió en esa región de Granada una serie de restos humanos que hablaban, bueno, pues de la presencia humana, pero unas fechas que demasiado antiguas. Era algo revolucionario. Él dibujó la parte del cráneo y tenía una serie de formas, una serie de soldaduras en la zona de la calota y demás, que hicieron dudar a la comunidad científica. Lo estoy, digamos, resumiendo de una manera muy burda. Se dijo que esas formas no correspondían a un ser humano normal, que eso era que había engañado a todo el mundo, o que por lo menos había cometido una serie de imprudencias en su proceso científico, porque no todos le acusaron de engañar directamente a la gente. El problema es que en el año, yo no sé si fue en el 2007, en una necrópolis de Tarragona, de la antigua Tárraco, se encontró una niña, el cadáver de una niña romana, y como evidentemente se les hace el estudio forense para saber pues de qué causas, para establecer algún tipo de media y demás, se encontró que los huesos de su cabeza tenían una serie de formas que se correspondían a ese hombre de Orce. Es decir, que de ser cierto, y de hecho Emiliano Aguirre, uno de los grandes descubridores de Atapuerca, llegó a estar de acuerdo, dijo, si esto es así, el hombre de Orce podría existir. Por eso, el hombre de Orce podría ser tan antiguo. Emiliano Aguirre siempre, nunca había un enfrentamiento entre Atapuerca y Orce. No. Y quizá por eso fue apartado un poquito de Atapuerca ahí. Es posible, lo que pasa es que también era un hombre más mayor, sí, y evidentemente se apartó. También hay otro gran yacimiento en Ucrania, que es Damanisi. Sí. Yo además asistí a una conferencia que yo recuerdo con mucho cariño de ese especialista en Damanisi, que él abogaba por la entrada del Homo sapiens por Asia, porque allí decía que se habían encontrado los más antiguos. Arzuaga decía que no, y hombre, se llegó de una manera amistosa, evidentemente, pero como esta especie de tertulia A y tertulia B que hemos tenido, pues de una manera muy animada. El problema es que aquí, en este caso, en el caso de los piojos, tenemos, por lo menos lo que ha dicho el profesor Carbonell, que existen indicios del trabajo en cuero, de trabajos con cueros, evidentemente con motivo de hacer prendas, y prendas muy resistentes, en Atapuerca. Están datados en estratos de hace 350.000 años. Ya estaríamos hablando de unas fechas muchísimo más antiguas, y encima ni siquiera del Homo sapiens. Estaríamos hablando de especies humanas mucho más antiguas, del Homo heidelbergensis. El Homo heidelbergensis, para que la gente lo entienda, es algo así como el padre del Neandertal. Hablando, el Homo sapiens claro. arcaico se ha llamado también en alguna ocasión, sin ser. ¿No? Pero como un paso intermedio entre los masimiescos y los que llegaron después, los neandertales y los sapiens, ¿no? Sí, bueno, es otro otra de las especies. Claro, esto evidentemente va a animar mucho la polémica. Yo lo que sí destaco de esta noticia, o lo que a mí sí me parece destacable, es que se llegue a una solución así cuando no tenemos restos arqueológicos ni restos textuales. Es que me ha parecido genial, porque además demuestra la necesidad del acercamiento con disciplinas múltiples. Aparte, me ha parecido también como la otra noticia, ¿no?, muy graciosa, que coge unos piojos, un bicho asqueroso, un bicho que nadie quiere, y que sea capaz de proporcionar tanta información gracias a esos descubrimientos de ADN, que además en la última tertulia que estuvimos, Lorenzo destacaba como uno de los grandes hitos. Es decir, uh-huh. Es que nos abre unas posibilidades infinitas. En la disciplina forense también, a través de los insectos, muchas veces sacan datos, claro, para saber pues cuándo ha fallecido. O sea que... Sí, es fantástico. Jesús, en pocos minutos, porque cada X tiempo surge esta noticia. Sí. Y hoy que estamos hablando de cumpleaños, tú eres un Capricornio. Uh-huh. ¿Serías Capricornio según lo que algunos dicen que hay 13 signos del zodíaco, que es una noticia que aparece cada aproximadamente 12 o 3 años en los últimos 7 u 8 siglos? Pues ya no soy Capricornio, ya se admite. En el momento que se mete una nueva constelación, en este caso Fiuco, pues claro, ya todo cambia. Ya no es esa periodicidad de un mes más o menos que tiene la astrología oficial y clásica, sino que hay que desbaratar ese tipo de cuantificación, que es donde el tiempo que más o menos permanece el sol en una de estas casas astrológicas. Un poco para entendernos, a mí me llama mucho la atención este tipo de noticias porque, como tú dices, Bruno, no es nueva. Es decir, hace ya tiempo que se descubrió que dentro de lo que es nuestro horizonte de constelaciones que se pueden ver en función de la alineación que tiene la Tierra y el Sol, a ver, para que nos hagamos una idea, para que los oyentes, si no, tengan unas nociones básicas de zodiaco, que por cierto, zodiaco viene de la palabra zo, de animal, por eso, porque casi todos los elementos, constelaciones zodiacales tienen unas referencias a los animales. Bueno, pues el zodiaco sería como referencia nuestra, es decir, nosotros estamos en la Tierra, estaría aquí el Sol, y luego el tránsito que hace el Sol a través de una hipotética franja que es la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol. Lo que pasa es que la sensación que da desde el punto de vista terrestre es que es el Sol el que se desplaza, y se va desplazando por cada una de estas casas dentro de la franja zodiacal. Y por ahí pasa por Sagitario, pasa por Capricornio, pasa por Piscis, pero no pasa el mismo número de días. ¿Por qué? Porque no todas las constelaciones son igual de grandes. Las hay más grandes y más pequeñas. Y en este caso, lo que se dieron cuenta los astrónomos desde hace tiempo es que si la astrología más o menos tiene una antigüedad de 3.000 años, dice que la crearon los babilonios, y la astrología y la astronomía, ya sabéis que entonces era lo mismo, exactamente, y luego ya pues sigue a través de la tradición romana y griega. Bueno, pues si la astrología tiene 3.000 años, evidentemente lo que ahora vemos dentro de nuestro espacio visual, es decir, en función de cómo se va desplazando la Tierra alrededor del Sol y de esta franja zodiacal, que en parte coincide con lo que es la eclíptica, está en función de del eje que lo tenemos inclinado en la Tierra. Sabes que tenemos un eje que está a 23 grados inclinado, y eso hace que haya estaciones, por ejemplo, que estén los equinoccios y los solsticios, y que haya estaciones primaverales, otoñales, invernales y veraniegas. Bueno, pues dicho esto, quiere decir que el Sol, que es el que aparentemente se mueve desde la perspectiva de la Tierra, dentro de esa alineación, no pasa por 12 constelaciones, sino que hay una más, que es Ofiuco. Por lo tanto, si hay una más por la que pasa, ya el tránsito no puede ser de esos 30 días que se establecieron hasta ese momento. Que, ya digo, dicen la intentar dar credibilidad a la astronomía y ridiculizar en parte a la astrología, porque dice, si realmente cada uno que tiene un signo no corresponde al suyo, sino que, por ejemplo, Ofiuco correspondería al 30 de noviembre y al 17 de diciembre, que es en ese lapso de tiempo, de ese 30 de noviembre al 17 de diciembre, donde el Sol aparentemente transitaría por esa casa zodiacal que sería Ofiuco. Entonces, en mi caso, que yo he nacido un 15 de enero, estaría dentro del signo de Sagitario, que iría desde el 18 de diciembre al 18 de enero. Y así, pues, el Aries, que iría del 19 de abril al 13 de mayo, o el Tauro, que iría del 14 de mayo al 20 de junio, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que según los astrónomos, pues digo que es una información interesada por parte de la astronomía para desacreditar a la astrología. Dicen, ¿cómo puede influir un signo zodiacal si ni siquiera el cielo que vemos ahora es el que tenía hace 3.000 años? Y evidentemente, desde un punto de vista empírico, así se demuestra. Es decir, hay 13 constelaciones y no por todas pasa el mismo número de días. Eso es una cosa que es evidente. Incluso se habla de una decimocuarta constelación. Se habla. Pero bueno, por no liar más la madeja. ¿Qué dicen los astrólogos para defenderse? Dice, bueno, no lo vamos a cambiar para nada, o sea, que da igual, los horóscopos van a seguir siendo los horóscopos con 12 constelaciones, pero ellos dicen que lo que nos influye a nosotros, los seres humanos, no es la constelación en sí, sino los planetas que teníamos en el momento del nacimiento en función de la casa en la que el Sol estaba transitando. Eso sí es lo que nos influye. Si Marte o Júpiter o Saturno estaban alineados o tenían un trígono de determinados grados, que es lo que nos está influyendo. Por eso digo que al final todos contentos. La astronomía tiene su razón a la hora de exponer estos datos y crear una nueva constelación. Los astrólogos tienen razón en el sentido que dice que lo que realmente nos influye no es la constelación en sí, sino son los planetas. Renzo Sato. Pues brevemente. No, brevemente no, habla. No, yo os planteo una cosa, porque como la noticia no ha ocurrido todavía, es decir, se va a desarrollar a lo largo de hoy, hoy día. Me niego a que no la comentes. No, pero si os parece, puesto que la semana que viene tendremos ya incluso testimonios de lo que ha ocurrido hoy podemos avanzar un poquito. Yo me inmolo si no lo comentas, que me siento muy mal. No, yo lo comento, pero la semana que viene lo desarrollamos con más extensión, con declaraciones de gente que ha estado investigando este tema, y sobre todo de lo que ocurre a partir del 17 de abril del año 2001 en Rennes-le-Château, que posiblemente sea lo más desconocido. Pero eso ya iremos la semana que viene, hablaremos de ello, qué hacía allí un extraño batallón de personajes con un camión con mucho material tecnológico. Hablaremos qué fue lo que ocurrió en la Torre Magdala, que posiblemente sea el lugar más conocido de Rennes-le-Château, esa torre que hay al lado de una barranquera, lo que encontraron en el lugar y lo que puede haber incluso debajo de la propia iglesia, que es el epicentro de este suceso. Ahora, la noticia es que todos los 17 de enero, desde que se construye la iglesia de Rennes-le-Château, desde que el abad François Berenguessonnier la construye, la eleva, en definitiva la arregla, ¿no? Y coloca todos esos códigos que no dejan de ser pues una especie de testamento en piedra, ¿no? Lo que hace este señor es colocar una cantidad de simbología extraña que solo aquellos que supieran interpretarlo lo iban a conseguir, pues como corresponde a los pertenecientes a una sociedad secreta, o en este caso más bien a una sociedad discreta. Lo que se produce en Rennes-le-Château, si os parece, que sea Jean-Luc Romain, fallecido hace muy poquito tiempo, un gran amigo, un gran investigador, posiblemente la persona que más sabía, que más conocía, que había llegado a vivir durante 8 años en Villa Betania, que era la casa del abad, donde pues dicen que recibió a gente muy curiosa, muy extraña, relacionada con la realeza europea, donde más o menos se tejió toda esta historia, que entre otros libros, bien decías al principio, Bruno, ha dado pie a ese bestseller casi casi universal, que seguro que están leyendo los extraterrestres que van a venir a visitarnos, según la Royal Society, pues el Código da Vinci. Jean-Luc Romain nos habla de lo que ocurre ese 17 de enero, es decir, mañana. El 17 de enero es la fiesta de San Sulpicio, es la fiesta de Santa Rosalina. En la iglesia, Soyer puso una estatua de Santa Rosalina. Rosalina suena como la línea rosa. De San Sulpicio sale un meridiano en el gnomón que está ahí, y este meridiano pasa exactamente encima de Rennes-le-Château. Si se le prolonga por el otro lado, pasa encima de la capilla o de la iglesia de Roslin. El 17 de enero en Rennes-le-Château hay un fenómeno óptico que se le llamó el fenómeno de las manzanas azules. A las 12 horas hora solar aparece sobre el altar, aparecen unas manchas azules durante unos 10 minutos y después se mueven, que están además ubicadas justo, se ven justo encima del altar, sí, evidentemente, mañana sale el sol, por eso invitamos... Estamos ya hoy, ¿eh? Estamos ya, sí, es hoy, efectivamente, hoy, es 17, hoy lunes, efectivamente. Hoy lunes, el 17 de enero, que se produce este fenómeno. Antes hablábamos de cumpleaños, que también es el cumpleaños de uno de los grandes genios de este país, que es Ismael Chao, que es mi hermano. Así que ayer fue también de otro de los grandes genios de este país, que es Jesús Callejo, hombre. Bueno, muchas gracias. Pero hoy, además de ser la onomástica, hoy 17 me refiero, de Santa Rosalina y San Sulpicio, es la de San Antón. San Antón, fundamental. Animales, o sea, y fundamental en el asunto de Rennes-le-Château. Lo que sí invitamos a nuestros oyentes que se encuentren cerquita de... Bueno, cerquita o lejos, en fin, que cada uno haga lo que quiera. Pero especialmente los que tengan un acceso más rápido, que se acerquen a Rennes-le-Château mañana, que está, pues eso, a unas 3 horas de Barcelona aproximadamente, en esa zona pirenaica, en el país cátaro, un sitio precioso, porque merece la pena ver este efecto. Es un efecto que además está relacionado con una historia realmente sorprendente, extraña, y que verlo en directo es de esas cosas que no se te olvidan nunca. Y además, bueno, pues ya solo también la cantidad de gente, de curiosos, de expertos que acuden allí, pues merece la pena conversar, porque esta historia es una historia apasionante. Además, y siempre da nuevas noticias, como vamos a ver la semana que viene. Te decía, Lorenzo, que el 17 de enero creo que es una fecha muy especial, muy mágica, muy reiterativa en toda la historia de Rennes-le-Château. Y también en la historia del Temple. Bueno, recordemos que el cuarto gran maestre de la Orden del Temple, Bertrand de Blanchefort, era también de la zona, es decir, vivía en esa zona. Bueno, también se habla de que podía estar muy relacionado con los documentos que se encuentran en la iglesia. Estáis asustando, ¿eh? Porque yo mirando para casa, mi peque, que también es su cumple el 17 de enero, le han regalado un disfraz así como de templario, Anda. Bueno, son fechas que, sobre todo para los esoteristas, ¿no? Las fechas que van del 17 de enero al 21 o 22 de enero, San Sebastián es el 21 o el 22. Bueno, pues son fechas clave, ¿no?, en esos ritos que practicaban los templarios y que en teoría estaban enlazados con ritos osiriacos. En fin, es una fecha, estas fechas son fechas muy especiales y todo parte de hoy, ¿no? Es decir, de esas 12 horas solares, una hora normal nuestra, hora de reloj, es decir, bueno, pues si llegan a las 12 mejor, se equivocan y así pueden ver durante una hora este pequeño pueblecito pirenaico que es precioso y asistir a ese espectáculo que merece la pena. Vamos ya con las consultas de nuestros oyentes. Nos siguen llegando muchísimos la discusión acalorada, que no enfadada, de los que estábamos aquí, ha generado muchos correos, sería cuestión de aglutinarlos, pero hay uno que sí que es una rectificación a varios comentarios que hemos hecho, que viene del Departamento de Física de la Universidad de California, un postdoc español que trabaja allí, Víctor Pardo, y nos hace dos aclaraciones. La primera de ellas es una que tiene que ver con una afirmación que algunos de nosotros hemos hecho, diciendo que en primer lugar habéis mencionado la existencia de objetos que rompen las leyes de la física tal y como las conocemos en la Tierra. Y nos ofrece una serie de cosas que tiene toda la razón del mundo. Las leyes de la física no son de la Tierra, las leyes de la física son del universo. En Marte existen las mismas leyes de la física que en la Tierra. En cualquier lugar del universo existen las mismas leyes físicas. Sin decir que existen unas leyes físicas en nuestro planeta y en otros... Una matización ahora solo. Son leyes físicas en función de nuestro concepto tridimensional del espacio y del tiempo. Fuera de ahí, las leyes físicas se alteran, por eso digo que... No, pero se alteran en función de las propias leyes físicas. Claro, pero son físicas, evidentemente, lógicamente, es nuestra vara de medida para todo. Claro, pero leyes físicas en función del concepto que tenemos de la realidad en nuestro planeta. No, en todos los planetas, es decir, la fuerza de la gravedad se mueve por las mismas leyes físicas en cualquier parte del universo. No estoy diciendo eso, no sabemos la... ¿Qué opinarán en otro tipo de planetas? Pero me refiero a que las leyes físicas se sabe que se pueden alterar y se han alterado por psicológicos, por ejemplo, de fenómenos místicos. Sí, pero incluso eso no quiere decir ni siquiera que se vulneren. Pero, entonces a eso me refiero, que se vulneran las leyes físicas. Se alteran, lo que pasa es que él no se refiere a que, él no pone en duda eso, sino que hemos dicho que las leyes físicas de la Tierra, y él dice que no, que las leyes físicas son del universo entero y son las mismas para todo el universo. Sí, claro, nuestra vara de medir, efectivamente. Y luego otro sobre un comentario que he hecho yo. Y de calificar a Carl Sagan de no científico y solo de divulgador es otro enorme error. Solo sus trabajos en astronomía y astrofísica suman más de 100 trabajos publicados con unas 4.000 citas. Además, suma varias decenas de trabajo en Science y Nature, que acumulan más de 5.000 citas. Un currículum de investigador al más alto nivel. Hecha esa rectificación. Pero, ciertamente, Carl Sagan pasará a la historia como divulgador, no como científico, lo que no quiere decir en absoluto que no tenga grandes aportaciones. Pero quizá en el debate acalorado de y en la hiperbolemia, pues ese error, ¿no? Vamos con los correos. Y ya que nadie parece estar de acuerdo contigo, Bruno, yo sí. Eva Longoria, espectacular. Primero, es que yo estoy viendo a Lorenzo y Lorenzo tiene todas las televisiones y todos los monitores detrás. Claro, primero, claro. Michelle Pfeiffer, después Eva Longoria, y después ha salido la jefa de todas, ¿no? Jennifer López. Y Mila Jovovich. Y Mila Jovovich, es verdad. La que viene me pongo. Llevo la cuenta. No puede ser, hombre. Bueno. Ahora está Lisa Minnelli, no es tanto, pero Preguntábamos sobre el Dalai Lama. Comenzamos con Hugo, que pregunta: ¿qué podéis comentar sobre el mantra Om Mani Padme? Que es el mantra más conocido, por supuesto, sí, del budismo. Om Mani Padme Hum. Y ese dicho varias veces, entras en un estado alterado de conciencia. No me extraña, ¿eh? La meditación. Sí, no, es verdad. Es que es el que está, además, inscrito, en fin, en todas las papeletas. Esto hay que hacerlo en común. Son los molinillos de oración, está el Om Mani Padme Hum. Y el Om es la sílaba sagrada. Es decir, que todos los mantras sagrados dentro del budismo empiezan por la letra Om, que es la letra de la creación. Es un poco como el Tao dentro del mundo del taoísmo. Es decir, yo pensaba que era donde se encendía el ordenador. Sí, on, no, pero estás con M. Ya. Entonces, el Om Mani Padme Hum es el más conocido, es el tradicional, el que sirve para un poco, ya digo, propiciar ese estado de silencio interior y el estado en el que tú te comunicas con tu propio yo. Entonces, y es una fórmula, sabiéndola decir y, por supuesto, pues estando en las condiciones adecuadas para propiciar esa meditación que no reflexión, porque la meditación es algo muy distinto a estar pensando. Precisamente la meditación es la ausencia de pensamientos. Así que estamos ante el mantra más sagrado. Y luego hay mantras específicos en función de lo que tú quieras conseguir, incluso para erradicar dolencias físicas o psíquicas, o las dolencias del alma. Cada mantra es específico, pero este es el mantra general, es el mantra sagrado. Y la letra ON, incluso hay gente que la lleva como amuleto. O sea, la letra ON, yo la he visto muchísimo, es una forma como de un 3 y tal. Entonces es un amuleto protector. Oh, my God. Luis Miguel quiere preguntar, porque le gustó mucho cuando habló Ignacio de Hatshepsut, y quiere saber si se tiene noticia de la ubicación de la tumba, no de ella, sino de su amante y gran primer ministro Sedmut, si está, como él piensa, en Deir el-Bahari o en otro lugar. Pues yo la verdad es que no tengo constancia. Lo que sí sabemos es que ella se encontró en otra tumba del Valle de los Reyes, dedicada a su nodriza, es decir, ella no solo se enterraba en un valle para hombres, sino que enterraba a la gente de su cercanía en el mismo lugar, pero ella se quiso enterrar en la tumba de su padre. De estos personajes, pues tampoco, yo por lo menos no lo sé, ojo, pero tampoco soy egiptólogo, no lo puedo decir. Desde luego, Deir el-Bahari me suena un poco raro, me suena un poquito raro porque no es un templo mortuorio para la reina, mucho menos para sus sirvientes. Sí, era un templo mortuorio para Hatshepsut. Se hizo como con esa finalidad. No, pero no para ser enterrada ahí. Ah, no, pero es templo mortuorio. Claro, pero es templo mortuorio. Es templo funerario. No es tumba. Pero no es realmente en mortuorio. En la zona donde está, en la orilla donde está, ya sabes, es la zona funeraria a diferencia de la zona de los vivos. Pero es que ni siquiera es eso, es decir, es un templo para su culto. Eso sí. Claro, pero no es mortuorio, no es funerario tampoco. Es un templo, digamos, para su divinidad. Pero la cosa mortuoria está en la tumba. Lo otro es un templo, digamos, para garantizar que esa persona siga existiendo. Pero, digamos, es una cosa aparte. Ramsés II también hace un templo, pero no es mortuorio ni demás. Ramsés III igual, es decir, es otra cosa. Martín. Dice Manu, ¿hay algún caso reconocido por la Iglesia de animales poseídos? Si hubiese alguno, ¿se consideraría exorcismos no oficiales? Ha llegado mientras estábamos también en esa otra parte del debate, pero es que es muy interesante la pregunta. Yo hasta donde sé, hay dos fenómenos dentro del mundo parapsicológico, que es el de las combustiones espontáneas y el de las posesiones, donde los animales estarían al margen. Si yo no conozco ningún caso, por lo menos directo y fidedigno, donde eso ocurra. Es decir, las combustiones, por eso se llaman combustiones humanas espontáneas, afectan a seres humanos, nunca a perros o nunca a ningún otro animal doméstico. Y el caso de posesiones, yo tampoco conozco ningún caso donde haya sido un gato, un perro, un caballo el que le hayas tenido que exorcizar para quitarle. Claro, sería muy difícil, ¿verdad? Es que, bueno, previamente yo creo que está pensar que tiene rabia o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Claro, yo me imagino que en la Edad Media habría muchísimos gatos o perros con el demonio dentro, ¿no? Y que habría que exorcizarlo, bueno, directamente, que quemarlos, ¿no? Sin embargo, hay una mención indirecta, entre comillas indirecta, porque se supone que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesucristo exorciza a tres personas, bueno, a tres personas, a una serie de personas. Había unos cerdos en ese lugar, y expulsa a los demonios y los mete dentro de esos cerdos. Bueno. Es decir, es que, vamos, ya es una cosa muy, muy curiosa. Silvia. Y andando un poco en el tema que se está debatiendo, nos comenta un oyente, dice, un señor, cuyo nombre no recuerdo, comentó que para aglutinar a todo el mundo bajo un gobierno mundial se tendrían que dar tres eventos. El primero sería una amenaza de pandemia mundial, el segundo una crisis mundial y el tercero un contacto extraterrestre. Dice, las piezas del puzzle creo que encajan. ¿Estratagema para unir a la población mundial? ¿Casualidad? Algo pasó, está claro. ¿Quién dijo eso? Es lo que no nos dice. Pero no ha habido una pandemia mundial. Bueno, sí. Bueno, ha habido una epidemia. A pesar de la que declaró la OMS en su momento. Ha habido una epidemia de miedo, realmente. Es decir, más que real, ¿no? Más que de gripe A. Pero es un argumento exopolítico, lo siento, que vuelvo a decirlo, ¿no? Que se una a eso, ¿no? Y lo del gobierno mundial, bueno, eso es una vieja aspiración. Eso es, si me permitís, eso es la ONU, y un gobierno mundial sería una cosa. Eso es una vieja aspiración, ¿no? Ya desde el siglo XVIII. Exactamente. Pues si me permitís, pasando limpiamente. Creo que sería peor, yo creo, para la humanidad. De lo que tú decías, de esas doctrinas un poquito extrañas. No quisiera dejar pasar la oportunidad de recomendarle a nuestro oyente una película de un animal poseído. Es de las más terribles que yo he visto en mi vida. ¿Cuál? Cujo, de Stephen King. Es una cosa impresionante. Se te quitan las ganas de tener mastines. Y mira que los mastines son animales nobles, pero eso sí que es un animal poseído. Lorenzo Fernández, Jesús Callejo, Ignacio Monzón, muchísimas gracias por la tertulia, por habernos dado momentos tan entretenidos y divertidos. Y yo os lo agradezco personalmente, ¿no? Porque durante 2 horas me habéis hecho olvidar que esta vida es un desastre. Gracias. Hasta la semana que viene. Esta vida es maravillosa.